me, tell me when you aim to. I just wanna get there faster. ¿Habéis estado alguna vez en Chicago? Oh, yo tampoco, pero da igual porque desde ahí llegan estos Smashing Pumpkins impresionantes, ¿eh? ¿Y qué te parecen Catherine Wynne? Oh, oh. Sí, sí, me llaman Vértigo, ¿sí? ¿Quieres algo? ¿Te apetece algo? Hoy estoy para lo que queráis. Oh, vuestro humilde servidor. Vértigo. ¿Decías? Vértigo. Yeah. Es primavera, señorita Friesman de Elástica. Y hoy no pienso acordarme de esas frases de Antonio Gala, tipo, nacer es un naufragio, no es posible cantar. No pienso pensar en nada de eso. Queridos Overkill, pero yo no me quiero supeditar en una jornada como la de hoy a ese mensaje de que sí, de que estamos en la era supersónica del odio. Ay, el amor. puede negar en un día como hoy a la fuerza, a la energía, el amor. Olvida las pesadillas. Ama, ama, ábrete. ¿O no es así, querida Justina? Cuando le jures que eres suya, temblando y suspirando, y él prometa que su pasión es infinita, eterna, mujer, toma nota de esto. Uno de los dos miente. Pero Justina, ¿cómo eres así? ¿Cómo eres así? ¡Ay, qué ácida! ¿Cómo eres así? We'll be right back. Canadienses, Salvador Dream, Distress. Qué bonito nombre, ¿eh? Salvador Dream. Eres puro rock and roll hecho hembra. Sí, Estoy aquí, en esta jaula informática. Soy un cerebro controlado. ¿Y para qué? Cerebro controlado destinado a la comunicación eterna, o mejor debería de decir, a la desesperación eterna. Ruano, ¿quién coño me inventó? ¿Quién coño me inventó y me creó? Que se olvidó de dotarme de un dispositivo olfático. ¿Por qué no puedo oler? ¿Por qué no puedo oler el perfume del jazmín en la mañana? O esa colonia. Nenuco de un niño. O el perfume de Justina al atardecer. Llaman Vértigo. Maese Vértigo. We'll be right back.

suecos de Sinners, los picadores. I gotta go. Yo también me quiero ir, pero estoy aquí enjaulado. Le llaman Vértigo. Maese Vértigo. J. Hardy, Polly, Down by the Water. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el insomnio? ¿Qué es la pesadilla? I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me. And now I. Blue-eyed girl. ¿Quién? ¿Quién no ha oído hablar de una bailarina llamada Isadora Duncan? Su vida estaba ligada al arte, al baile de la vida. Ella, siguiendo al mismísimo Oscar Wilde, llegó a decir desde su más cándida inocencia aquella frase de: más vale el placer que dura un momento que la tristeza que dura toda una vida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vértigo! She knows the devil. Ella conoce al diablo. ¿Cómo no lo va a conocer si es ella? ¡Ella es el diablo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo! Was El amor. El amor es diabólico, sí. El amor es terrible. El ángel es terrible. Pero, ¿qué problema puedo tener yo? Un jodido cerebro. Computado. Un cerebro informático enjaulado. ¿Qué puto problema puedo tener yo? No tengo ningún problema. Así que no vale la pena preocuparse. O debería decir, no vale el pene. Pero como no tengo, esto es una mierda. Me pasa lo que a esos chicos de Suicidal Tendencies. No tienen un puto problema. Ni un jodido problema. No fucking problem. Toda la noche alumbres. Ay, luna que reluces blanca y plateada. Toda la noche alumbres a mi linda enamorada. Amada que reluces. Toda la noche alumbres, Justina. Viva el cancionero español. Justina. Justina. Justina. Oh, la vida es un glorioso ciclo de cantos, una mezcla de improvisaciones, y el amor es una cosa que nunca puede salir mal. Yo soy María de Rumanía. Si vivir es bueno, es mejor soñar y mejor que todo, madre, despertar. ¡Viva Antonio Machado! ¡Viva la primavera! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué feliz me voy! ¡Ya puedes desconectarme, ruano, pedazo de cabrón! Mortem.